camino para los gentiles. Ahora escucha esto. Jesús mismo es el cimiento de la iglesia sobre la que se va a edificar la iglesia. ¿Por qué la iglesia no se va a caer? Porque la iglesia está sostenida por Cristo. Amén. Si algún día usted le da su iglesia, ¿será que esta iglesia se va a acabar? Esta iglesia, mientras que esté en Cristo, se sostendrá. No la sostiene ni el pastor ni la pastora, la sostiene Cristo, porque es su iglesia, su amada, la que Él compró con su preciosa sangre. Jesús sostiene a la iglesia. Él es el que cuida a la iglesia. Dice Hechos 20:28. No lo busques, pero apúntalo. Hechos 20:28. Cuando el apóstol Pablo se va a despedir de los ancianos de Éfeso, porque ya no les va a ver más, y les da unas palabras. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Pablo está siendo llevado como preso a Roma, porque va seguramente a morir. Aunque en ese primer viaje no muere, tiene otras oportunidades. Pero él sabe y él se está despidiendo de todos, y despidiéndose de la iglesia, de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso, les dice estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sabes que el Señor ganó la iglesia con su propia sangre? Me encanta pensar esto. La iglesia la sostiene el Señor Jesús con su propia sangre. Él no solamente la cimienta, sino que Él la sostiene, Él la cuida. Él es la vitalidad de la iglesia. Y la última cosa es que Jesús sustenta la misión de la iglesia. La misión de la iglesia la sustenta Cristo. ¿Cuál era la misión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y uno dice: Señor, ese trabajo es muy duro. Ese trabajo es muy duro en España. Ese trabajo es muy duro en ciertos lugares de la tierra. Pero ¿sabes quién sustenta la misión? ¿Sabes quién nos respalda en la misión? Cristo mismo nos respalda en la misión. No estamos solos en la misión, sino que se nos ha encomendado una misión que va a triunfar. Gózate, porque la palabra de Dios, y la vamos a leer en esta mañana, abre Mateo capítulo 28, versículo 18 de Mateo 28, nos dice que tenemos garantizado el triunfo, porque el que nos ha comisionado irá con nosotros y no estaremos solos. Escucha, no son solo palabras. Cuando yo arranco y decir vamos a la calle a evangelizar, nuestra percepción debería ser: el Señor va a ir con nosotros. Cuando estemos compartiéndole a esta persona a quien amamos tanto en el instituto, en donde sea, Jesús va a estar ahí, Él va a respaldar la misión. Él dice: tranquilo, esto no depende solo de ti, yo voy a estar contigo. Tú no estás solo, iglesia, tenemos una gran comisión, una gran responsabilidad, un gran cambio que viene por delante. Lo más seguro es que vamos a cambiar de este templo a otro templo, pero no es solo un cambio de templo, es un cambio de enfoque completo en la iglesia. Y entonces nosotros decimos: Señor, y ahora ese gran reto que viene por delante, ¿cómo lo vamos a asumir? Y algunos dicen: ¿y la parte financiera cómo la vamos a asumir? ¿Sabe cómo la vamos a asumir? Porque cuando la iglesia empieza a movilizarse y a obedecer, el Señor trae fruto y trae crecimiento. Más personas son añadidas a la iglesia, porque cuando la iglesia se moviliza, hay alguien que la respalda en la misión que tiene. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero dice Jesús: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan el trabajo que les he encargado. Pero luego dice: pero tranquilos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No te llena de consuelo? Esta mañana me ministraba el Señor en la madrugada en mi casa, pensando en esta palabra, y pensaba: Wow, Señor, ¿cuántas veces no hemos ido a hacer la misión simplemente porque nos hemos atemorizado, nos hemos llenado de pereza, de temor, nos van a rechazar? Hemos pensado mil cosas, menos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, ve, porque yo estaré contigo. Como dice el Antiguo Testamento, aunque pases por las aguas, no te anegarás, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemará. Porque el Señor estará con nosotros. El final del Evangelio de Marcos, el Señor está prometiéndoles a la hora de cumplir la misión señales. Y tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Beberán o tomarán cosas mortíferas y no les harán daño. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo voy a estar ahí. Si tú estás en la fila de los que van a pelear en aquello a lo que yo te he encargado, yo voy a estar contigo. Y estar contigo no solamente que va a estar contigo para predicar, va a estar contigo en todas tus necesidades, en todas tus luchas. Tú dices, entonces tengo que abandonar mi trabajo. No, yo no estoy diciendo que abandones tu trabajo, pero estoy diciendo que tu corazón no se entregue al trabajo y olvides la misión que Jesús te ha encomendado. Porque hay cristianos que viven para trabajar y no trabajan para vivir. Son esclavos del trabajo. Pero Jesús no nos creó para ser esclavos del trabajo. Dios no nos creó para ser esclavos del trabajo. Dios nos creó para que el trabajo fuera una bendición, un canal por el cual Él nos bendice. De hecho, el trabajo debe ser un placer. Usted tiene que aprender a amar el trabajo que hace, aunque no sea el que más le gusta. Ame el trabajo que tiene hoy. Aunque no sea su trabajo favorito, ámelo, cante, ¿no? Como hemos enseñado muchas veces, cuando yo me tocaba lavar los platos, empezaba a cantar mi canción favorita. Ya estoy, ahora siento diferente cuando tengo que hacer las cosas. Pero al principio que me costaba tanto coger y fregar los cacharros ahí. Y entonces me cantaba una canción, un corito de esos himnos viejos y me lo cantaba para hablarme de gozo. Y ayer hablábamos con Laura de gozo y cantábamos unas canciones sobre el gozo, esos himnos antiguos, esas canciones antiguas que cantábamos. ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del verdadero propósito. Vuelve a entenderlo. La iglesia fue creada por Jesús. Esta iglesia, ¿por qué tienes que dar tu vida por esta iglesia? Porque esta iglesia es de Jesús. Si Jesús ama a esta iglesia con locura y dio su vida por ella, ¿cuál debe ser la actitud de sus hijos? Amar su iglesia y dar tu vida por tu iglesia. ¿Por qué? No porque la iglesia, no lo haces por una persona en la iglesia, lo haces porque es la iglesia del Señor. Y tú lo amas a Él. Tú amas todo lo que Él ama. Así que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús entregó una misión a la iglesia que tiene cuatro cosas. Hoy es un mensaje más de enseñanza, así que no es un mensaje de cuatro puntos y ya está, ¿no? Voy a hablar de varias temáticas dentro de la enseñanza, ¿no? Primero estaba hablando acerca del fundamento de la iglesia, que es Jesús mismo, cómo Jesús es el cimiento, cómo Jesús sostiene y cómo Jesús sustenta a la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesús. Métete eso en la cabeza, en el corazón, en el alma. La iglesia le pertenece al Señor, por eso amo la iglesia. Y amo la iglesia de aquí, y si me voy a asambleas de Dios, amo a la iglesia de asambleas de Dios. Cuando yo visito a los hermanos de asamblea de Dios, los amo. Y si me junto con los bautistas, los amo. Y si me junto con los presbiterianos, los amo. ¿Por qué? No por el título que tienen, sino porque son la iglesia de Dios. Son parte de mí, yo soy parte de ellos. Aunque tengamos diferencias, no importa. Somos un solo cuerpo, somos una familia. Pero la segunda cosa es que Jesús le entregó una misión a la iglesia, y la iglesia no puede quedarse dormida y no cumplir la misión. ¿Tú crees que Jesús dio su vida para que la iglesia sea una iglesia dormida? ¿Tú crees que Jesús da órdenes para que la iglesia diga, ay, qué chulo, qué bonito eso que nos mandó Jesús, y lo dejemos ahí aparcado? ¿Por qué sentimos que el mandato no es para nosotros, que es para los demás? ¿Por qué creamos estructuras mentales en las que pensamos que ese mandato es para los religiosos o para los líderes de la iglesia? Ellos son los que tienen que hacer discípulos. Yo no, gracias a Dios, yo solo tengo que ser miembro de la iglesia. Y eso, o asistente de la iglesia. ¿Por qué creamos esas estructuras? ¿Saben por qué? Porque nos gusta ser cómodos. ¿Es verdad o no es verdad? Nos gusta ser cómodos, pero no se puede ser cristiano y ser cómodo. No se puede ser cristiano y ser cómodo. Los primeros discípulos que vieron la mayor unción, el primer poderoso avivamiento de la iglesia, todos murieron como mártires. Todos sufrieron persecución. El único que no murió como mártir fue Juan, que murió desterrado en una isla como un anciano por predicar el evangelio. No los desterraron, no los persiguieron por ser malas personas, por cometer crímenes. Los desterraron, los persiguieron, los aserraron, como nos dice el libro de Hebreos capítulo 11. Los fueron comidos de leones. ¿Por qué? Porque su convicción era profunda. Porque se resistieron a ser uno más del montón, porque decidieron no ir con la corriente del mundo, sino marcar algo diferente. Entonces Jesús les entrega una misión que tiene cuatro cosas. Escucha, cuatro cosas que tiene la misión que Jesús le da a la iglesia. Primero, autoridad. Ya lo hemos visto, ¿no? Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Segundo, les garantiza el éxito. Miren estas palabras, versículo 19. ¿Tienen todavía Mateo 28? ¿Sí? Verso 19 dice, léalo en fuerte conmigo si tiene Reina Valera, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús sabe el futuro? ¿Sí? ¿Sabe el futuro? Vale, ok. ¿Ustedes creen que Jesús sería tan malo de entregarnos un trabajo en el que sabría que nadie nos escucharía, que nadie haría caso del mensaje? ¿Se burlaría de nosotros en nuestra cara, decir: mira, te mando a que vayas a ser discípulo, ya sé que nadie te va a oír, y bautízalos, pero yo sé que nadie te va a oír, y enséñales que guarden las cosas que yo te he mandado, pero ya sé que nadie te va a oír? ¿Ustedes creen que Jesús se burlaría de nosotros? Al contrario, si volteamos la moneda y la vemos desde otra óptica, si a mí me entrega el Hijo de Dios una misión donde Él me dice que haga esto, A, B y C, y yo veo que hay B y C, significa, ay, me va a ir bien. Esto es un negocio que va a funcionar. Es como si el socio capitalista me da todo y me monta todo el negocio y me dice simplemente: si tú lo haces así, como las franquicias, ¿no? Si tú lo haces así, esto funciona. Y la iglesia lo único que tiene que hacer es obedecer y hacerlo como dijo Jesús. Pero lo que garantiza el resultado de la misión no es quiénes somos tú y yo, es la obediencia que mostramos a creer que Jesús dijo. En el 2015, en el 2016, en el 2017, que es posible, aunque Pedro está de vacaciones, dijo en nuestra reunión de liderazgo, le dije: ¿cómo ves la iglesia dentro de 10 años? Y él dijo: veo que el 50%, veo la iglesia mucho más grande, pero veo que el 50% de esa nueva iglesia serán españoles. Ese es. Y olé, así Pedro, venga, menos colombianos y más españoles. Eso, no he querido hablar nada contra los colombianos, pero el que me ha entendido lo que quiero decir, que estamos en la tierra de aquí y el Señor nos tiene que dar fruto. Y pensábamos que veníamos por dinero, pues el Señor te mismo de esa manera.